que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia. Periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia. Con el abogado Alexander Bazán Larco. A través de La Punta Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una edición de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. El día de hoy, en la emisión del sábado 7 de diciembre del año 2013, siendo las 4 en punto de la tarde, volvemos a estar con ustedes. Esta vez para abordar un programa que consideramos interesante. Primero porque vamos a tocar un tema de actualidad vinculado al ámbito jurídico, pero que también implica el ejercicio de libertades fundamentales, en específico la libertad de expresión y la libertad de información. Me refiero a la nueva ley de delitos informáticos, una ley que ha sido cuestionada por especialistas, por abogados, por periodistas, y que pretendería regular algunas figuras delictivas vinculadas al tema. Lo curioso de este asunto es que una inadecuada interpretación de esta ley, que por cierto tiene aspectos bastante ambiguos, podría llegar a juicio de muchos y a juicio también de este programa a cuestionar o a afectar el ejercicio libre de las, valga la redundancia, libertades de información y expresión. Para abordar ese tema hemos invitado en esta edición al mejor especialista en derecho informático y nuevas tecnologías del país, al doctor Eric Iriarte, quien nos acompañará en unos minutos más. Asimismo, vamos a abordar, ya como un informe de desarrollo del programa, una nota referida a la actividad de nuestro consejero regional, el señor Enrique Jordán Paz. Enrique Jordán ha tenido la gentileza de poder recibir a nuestro equipo periodístico para poder desarrollar una entrevista en la cual ha podido manifestar cuál es su labor como integrante del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, representando a La Punta, qué es lo que ha podido hacer y qué es lo que va a hacer. También, con respecto a ese tema, hemos tomado el pulso de la opinión de la ciudadanía para poder verificar qué es lo que la ciudadanía entiende con respecto a las actividades del consejero regional. Muy bien, a manera de introducción, quiero hacer mención de una situación particular suscitada hace unas horas. Hace unas horas, cuando ingresaba al distrito de La Punta, me pude encontrar con el señor alcalde distrital, el señor Pío Salazar Villarán, a quien saludé y con quien pretendía desarrollar, como siempre, un saludo ameno. Lo curioso estuvo de que no recibí una postura amena, la acostumbrada por parte del alcalde Salazar, sino recibí un cuestionamiento que este programa rechaza, en específico a que aquí se practica periodismo chicha, y en específico a que este programa estaría utilizando la imagen del alcalde Salazar, del alcalde de La Punta, para hacerse conocido. Yo quiero decirle al alcalde Salazar lo mismo que le dije, de que está equivocado, que en este programa, desde su primera emisión y en esta casa radial, practicamos periodismo veraz y responsable. El que habla es docente de la Universidad Jaime Bausat y Mesa, en la especialidad de Derecho de la Información. Y una de las primeras cosas que enseño a mis alumnos es que la práctica periodística en información debe de ser veraz y debe ser responsable en observancia de valores periodísticos. De tal manera que al señor Salazar, alcalde de La Punta, le digo desde este programa que rechazo categóricamente su postura. Aquí no practicamos periodismo chicha, aquí practicamos periodismo responsable. En este programa no utilizamos la imagen de nadie para podernos hacernos conocidos. Los más de 1,000 seguidores que tenemos en redes sociales acreditan que este programa es conocido por su trabajo, no por personajes. Menos aún cuando se trata de personajes que de repente pueden tener relevancia en el ámbito distrital, pero no la tienen en el ámbito nacional. Al alcalde Salazar le recomiendo que se tranquilice. él acuñó una frase muy conocida, que yo se la repito hoy: el que se pica pierde. Aquí lo que hacemos es periodismo de investigación, y si algún tema que hemos revisado vinculado a su gestión municipal o algún comentario de opinión en ejercicio de la libertad de expresión que nos asiste no le ha podido o no le ha gustado, bueno, lo lamentamos. El señor Salazar, cuando escogió participar en la vida pública y la vida política, aceptó ser objeto de cuestionamientos, aceptó ser objeto de críticas. Y una crítica que se sustenta siempre en este programa sobre elementos objetivos. Si bien es cierto, la crítica tiene un matiz subjetivo evidente, pero para poder criticar también hay que tener ciertos elementos de prueba. Nosotros lo que hemos hecho es, en su momento, develar cosas que cuestionamos, como por ejemplo el tema de los recibos irregulares que se emitieron en la Municipalidad de La Punta, el tema de la tala indebida de especies de plantas en el distrito, el tema del mirador, del restaurante Mirador, del Malecón Pardo, que nos parece cuestionable el hecho de que haya sido entregado a una asociación que cuyos integrantes tienen vínculos parentales con las autoridades, entre otras cosas. Aquí no atacamos a nadie, señor Salazar. Aquí no pretendemos usar su imagen. Una imagen que, por cierto, debería de preocuparle a usted al estar vinculado a un movimiento como Chipún Callao. Yo sí me preocuparía de mi imagen si es que tuviera una vinculación con un movimiento de ese tipo, ¿no? Yo le recomiendo que si, como ha quedado ya confirmado, usted va a postular nuevamente al sillón municipal en una reelección, lo haga alejado de ese movimiento, un movimiento tan cuestionable desde los inicios, ¿no? Con un fundador, el señor Curi, quien se reunía en la sede del Servicio de Inteligencia a planear con el delincuente Montesinos actos en contra del pueblo chedaco. ¿Recordará usted, señor Salazar, que el jefe de máximo de su partido, de su movimiento regional, complotó con Montesinos a efectos de quitarle el canon al Callao para luego este ser devuelto gracias a una gestión supuesta del señor Curi para poder proteger su imagen? Recordemos también que su movimiento está vinculado al peaje, al desastroso peaje que permitía el acceso al aeropuerto Jorge Chávez. Recordemos que su movimiento, señor Salazar, está vinculado a denuncias por chuponeo telefónico y por interceptación telefónica en el caso Martínez y el actual alcalde del Callao. De tal manera que no nos sería muy interesante en este programa, no nos sería muy provechoso utilizar su imagen cuando usted está vinculado a un movimiento político que está seriamente cuestionado. Muy bien, eso es todo con respecto a este tema. Espero que no se vuelva, por lo menos de nuestra parte, a repetir. No me gusta referirme a personajes públicos sobre temas tan sencillos y temas tan domésticos como este. Creo que el sentido de ese programa es tocar temas de relevancia general y no, pues, pachotadas como la que ha vertido el alcalde de este distrito. Muy bien, vamos a ir a una pausa bastante breve para luego volver con uno de los temas de fondo, el tema vinculado a delitos informáticos. Recordemos que, como anuncié hace un instante, estará con nosotros el doctor Eric Iriarte, quien es especialista en derecho informático y nuevas tecnologías. Vamos a revisar la ley de delitos informáticos, que está siendo seriamente cuestionada porque aparentemente cuestionaría o afectaría el ejercicio de las libertades de información y expresión. Volvemos. Está en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Y no saben quién confiar. La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedorías marítimas, negocios de gestiva y desestiva, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. La Quinta Radio, tenemos toda la música variada. Primera emisora del Distrito de la Quinta, Buscando Justicia, es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Basalarco. Está usted en sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. El día de hoy, sábado 7 de diciembre del año 2013, ya en plena campaña navideña, en plena jornada navideña, que por cierto me hace recordar la falta grave en la que ha incurrido nuestro colaborador en tema musical, el señor Daniel Pinedo, quien ha omitido de manera consciente y voluntaria, dolosa, casi delincuencial, el traer la cortina navideña a la cual se había comprometido. Pero bueno, como somos nosotros considerados y tenemos que ocuparnos en otros temas más importantes y perseguir a otros individuos, vamos a dejar de lado el tema de Daniel en esta oportunidad. Esperemos que el próximo programa, La Cuña, esté lista. Bueno, como habíamos iniciado antes de la pausa, el equipo periodístico de este programa ha elaborado un informe vinculado a la Ley de Delitos Informáticos, una ley que ha sido recientemente emitida, recientemente publicada en el Diario Oficial del Peruano y que está siendo objeto de serios cuestionamientos por parte de abogados y por parte de periodistas. A esta ley se le atribuye el dejar espacios demasiado oscuros, demasiado ambiguos para el ejercicio de las libertades de información y expresión. Una ley que fue publicada en el Diario Oficial Peruano el martes 22 de octubre de este año, hace unas semanas, y que merece ser revisada por este programa. No tanto por el contenido jurídico que tiene, sino por el impacto que puede generar esta ley para actividades como esta, como la que hacemos en este programa, actividades de investigación, actividades de fiscalización. Resultaría que, por ejemplo, si nosotros armamos una base de datos vinculada a información patrimonial de funcionarios públicos que podrían estar enriqueciéndose ilícitamente de las arcas del Estado, ese almacenamiento de esos datos podría estar penado. ¿Se imaginan ustedes la labor periodística cómo estaría recortada? Sería gravísimo que esta ley se mantenga tal y como está, ya que por ahí podría existir alguna autoridad viva, entre comillas, que denuncie a los periodistas por almacenar información patrimonial personal en bases de datos, cuando evidentemente para poder desarrollar investigaciones periodísticas se necesita de este tipo de información. Esta nota ha sido elaborada, como dije, por nuestro equipo periodístico y la presentamos a continuación. Adelante. El día martes 22 de octubre se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley de Delitos Informáticos, la cual fue originalmente aprobada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Alberto Bengolea en julio del año pasado. Desde esa fecha ha pasado más de un año para que se vuelva a discutir dicho proyecto. Lo curioso fue que el Congreso decidió cambiar casi en su totalidad el texto y aprobar un nuevo escrito que, increíblemente, no había pasado por ninguna comisión ni publicada previamente. Todo se realizó en menos de 5 horas. Y por si fuera poco, el presidente ya tomara la oportunidad antes de que termine el plazo de 15 días que tenía para hacerlo. La mencionada ley número 30.096 comprende 7 capítulos con 2 artículos, de los cuales cada uno especifica las sanciones que tendrá que ejecutar el delito a través del uso de computadores, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación. Sin embargo, en el presente informe hablaremos de los artículos 6 y 8, ya que son los que, a nuestro parecer, amenazan la libertad de expresión e información del trabajo diario del periodista. El artículo 6 establece lo siguiente: el que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otra de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Por otra parte, el artículo 8 indica que, violencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, será reprimido con una pena privativa de la libertad de menor de 3 ni mayor de 8 años y con 60 a 120 días multa. La pena será privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y de 80 a 140 días multa cuando se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o programas de apoyo social. Ante eso conversamos con Francisco Pérez García, periodista y editor principal del medio digital Espacio Libre, para saber si la mencionada norma afecta o no la libertad de expresión e información. Por el tema de la ambigüedad de la redacción del mismo proyecto, ¿no? De la misma ley, sobre todo referido a lo que es el uso del tema de información. Como se sabe, en los medios podemos trabajar bajo el tema de la ley de acceso a la información pública y solicitar información o tener información que se encuentra registrada en algunas páginas, en alguna página web. Entonces, la ley, por la actividad que tiene, determina que si utilizas esa información, la procesas o por alguna la cambias, no en el fondo, sino en la forma, puedes ser condenado a algún tipo de proceso judicial. Entonces, por ahí un poco que complica la situación, ¿no? Y un caso muy, muy claro fue hace unos meses cuando se trabajó este tema de APRIC, que se recogió información que estaba publicada en una base de datos, pero luego fue transformada y modificada para su publicación ilícita, ¿no? Entonces, por ahí es bastante complicado por el tema de la ambigüedad, el tema del riesgo que pueda generar en la actuación periodística en realidad, ¿no? Pérez García también sostuvo que la ley de delitos informáticos censura que el periodista pueda revelar cuánto vale un funcionario público o un asesor ministerial, algo que sin duda es de interés público. No, entonces tú no podrías trabajar ningún tipo de información, por ejemplo, para saber cuánto gana un asesor ministerial o para saber cuánto gana un funcionario público y se está acordando con la ley de remuneraciones, por ejemplo, en el sector público. Existen artículos que parecieran haber sido escritos por personas que, al parecer, les desagrada la función fiscalizadora del periodismo. Hasta el momento, diferentes congresistas han presentado proyectos de ley que buscan modificar la ley 30.096. Son los casos de los legisladores Carlos Ecuren y Alberto Bengolea por el Partido Popular Cristiano y Mauricio Mulder por el APRA. Solo esperemos que el Poder Legislativo busque consenso para no perjudicar la labor periodística cuya principal función es la de informar de manera veraz y responsable. Formó para la Punta Radio la Linterna Periodística, Max Trujillo. Muy bien, acabamos de escuchar el informe elaborado por el colaborador de nuestro equipo periodístico, Max Trujillo, referido a la Ley de Delitos Informáticos, la llamada Ley de Delitos Informáticos, mal llamada Ley de Delitos Informáticos. Como habíamos anunciado antes de la pausa y al inicio del programa, esta Casa Radial tiene el gusto de recibir al doctor Eric Iriarte, quien es, como dijimos, uno de los mejores abogados vinculados al tema de nuevas tecnologías de la información. Consideramos que su postura profesional sobre esta ley y en general sobre todo el movimiento destinado a pretender regular este tipo de actividades es de suma importancia. Por ello, le hemos solicitado su presencia y él gentilmente ha asistido. Doctor Iriarte, muy buenas tardes y bienvenido a Buscando Justicia. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Antes de la pausa, estábamos comentando con nuestro equipo periodístico que temas como este deben de debatirse y deben de transmitirse a través de los medios de comunicación. Porque no tan solo esta ley, la Ley de Delitos Informáticos, está vinculada a abogados, sino está vinculada a periodistas, a gente que está relacionada con la transmisión de hechos, datos y juicios de valor. Doctor, ¿cuál es la implicancia de esta ley? ¿Por qué está tan cuestionada esta ley en la actualidad? Por tres motivos fundamentales. El primero es que, habiendo una norma internacional que se llama el Acuerdo de Budapest, del cual además nosotros tenemos socios comerciales como la Comisión Europea, como Estados Unidos, como varios países de la OECD, que ya la han suscrito, además otros países de América Latina con los cuales competimos, como Chile o Colombia, no es posible que 12 años después de que se haya dado este acuerdo internacional, Perú ahora diga: no, sabes que este acuerdo es muy viejo, es un acuerdo old fashioned, como dijo algún funcionario del Ministerio de Justicia, y vamos a dar nosotros las nuevas pautas. El mundo nos tiene que seguir a nosotros, que hemos llegado tarde al fenómeno, pero nos tiene que seguir visión un poco más clara, esta visión de reinventar la pólvora siempre. El segundo problema es que no se han utilizado adecuadamente las definiciones de terminologías técnicas, por un lado, y por el otro lado, de definiciones que ya estaban en el acuerdo de Budapest, volviendo ambiguos los textos, por un lado, segundo, afectando libertades, y tercero, vulnerando derechos humanos. Y el tercer problema, que es de mayor profundidad, es que se ha intentado meter en una ley de un tema, el tema de la interceptación telefónica y la modificación tras el audio cateriano y el audio de la luz verde. Es evidente, lo dicho por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, cuando salió el audio cateriano, que tenían ya un proyecto que iban a incorporar. Uno ve la comparación del borrador del Ejecutivo de junio y lo que presentan después del audio cateriano, y la única modificación sustancial es la inclusión del 162, la modificación, que en esencia lo que hace es aumentar la cultura de secretismo. Esta semana la Defensoría del Pueblo hizo su informe por los 10 años de la ley de transparencia y dice: lo que no hay en el país es transparencia. O sea, hay mecanismos de secretismo todavía establecidos por parte del Estado. En ese contexto, la lucha de la sociedad civil y sobre todo de la prensa debe ser para que este tipo de leyes no puedan darse. Yo sí tengo que criticar a la prensa de que recién pusieron las alertas y las alarmas cuando ya estábamos ni siquiera con la norma en debate, sino cuando ya estaba promulgada por parte del Ejecutivo, incluso un par de semanas antes, cuando estaba para ser promulgada. Promulgada, perdón, doctor, el 22 de octubre del 2013, y efectivamente la prensa recién se ha dado el trabajo de revisarla. Muchos abogados ya estaban dando algunas alertas. Hemos podido seguir también el trabajo de usted a través de redes sociales cuando se anunciaban o se daban a conocer las críticas. Pero yo quiero enfocarme en un tema que siempre... Que no es criticar a la prensa, no. Lo que pasa es que a veces hay tantos temas. Mira, una de las cosas que más decía el Ejecutivo es que esto no iba contra la libertad de expresión ni iba contra la prensa. La primera denuncia realizada va contra el Canal 5 y contra el diario el día de hoy. Entonces, no puede ser que, evidentemente, sabiendo que va a ir, la prensa tiene que ganarse ciertos problemas. Y así es muy explícito. No, hay que ganarse los problemas. Estamos de acuerdo en eso. Y yo quiero enfocarme en un artículo, específicamente el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos, publicada el 22 de octubre del 2013. El artículo dice: el que crea, ingresa o utilice indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica identificada o identificable para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad menor de 3 ni mayor de 5 años. A mí particularmente, y se lo decía antes de iniciar la entrevista, me preocupa este tema. ¿Por qué? Imagínense que aquí, en este programa, realizamos, como lo hacemos, labores de fiscalización de autoridades. Este programa viene desarrollando una investigación desde hace varias semanas sobre un personaje público, cuyo nombre no lo voy a dar para que no me denuncie, ¿no?, que ha permitido compilar una serie de informaciones vinculadas a su patrimonio, a sus movimientos migratorios, a actividades de compra y venta de bienes. Esa información la tenemos nosotros en un archivo informático, ¿no? Si esta persona se enterase de la información que tenemos, podría válidamente denunciarnos, porque la ley dice aquí que el que crea, estaríamos creando una base de datos para facilitar información, efectivamente, en algún momento para poder presentar la denuncia, creando o no perjuicio. En este caso, la duda sería si se crearía o no perjuicio, de repente perjuicio para mandarlo a la cárcel. Pero, ¿qué grave este artículo para esta actividad? ¿Qué opina usted sobre este punto? Mira, es totalmente grave la ambigüedad del texto, dado que hay información de libre acceso que ya está, que puede acceder cualquier persona, por acceso a la información pública, por un lado, o porque están en los portales de transparencia porque son funcionarios públicos. Lo que está diciendo este artículo es que no puedes crear, aún no generando perjuicio, sí, pensado quizás en perjuicio económico en algún caso, pero lo curioso es que esta norma es una copia de un artículo que ya era vigente desde la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo había presentado el congresista Jaime Delgado, a pesar de las críticas, diciendo de que, oye, lo que quieres proteger es el mal uso o la mala utilización de información de personas no públicas, porque si lo que requieres es transparencia, lo que estás generando, al contrario, es una cultura ejecutiva. Y va de nuevo, si tú juntas una serie de elementos, aumento de fondos a la DINI, ley Chejade, presentada por la congresista Chejade, que lo que busca es monitorear las redes. Y un personaje cuestionado, ¿no? Esta, es ley, de, esta ley de delitos informáticos, cuestionamientos a la forma como se está estableciendo los mecanismos de control a la prensa, control a los... además al sector de la oposición, resulta siendo, a lo mejor no necesariamente porque así lo han decidido, pero qué coincidencia. Demasiada coincidencia, y algo que por ahí dijo un político, en política no hay coincidencias. Todo obedece a algo, ¿no? Y espero que este algo no obedezca a un sistema de moda. Hay un proyecto modificatorio presentado por congresista Mauricio Mulder. De hecho, hay cuatro proyectos presentados. Uno por el congresista Guren, que además en algún momento dijo también que él consideraba que la norma estaba bien, pero que para tratar de facilitar, y cuando uno lee su proyecto, en realidad son modificaciones bastante de peso. Uno presentado por el congresista Bengolea, que sobre todo va hacia el tema de... el tema de arreglar algunos artículos, uno presentado por el congresista Mulder, que es el que más se acerca hacia Budapest, y que de tomarse en cuenta, además, modifica, elimina el 6, modifica el 162, que lo que haría es facilitar la labor de la prensa, y uno presentado por el congresista Luna Noche, que al contrario, busca grabar más el 162, haciendo más difícil la labor de la prensa, porque incluso añade el que graba la información. Terrible, ¿no? Porque a este paso no vamos a poder hacer nada. Tratar de callar a la prensa, o tratar de callar al ciudadano de a pie que puede tener un Twitter, un Facebook. Sí, es peligrosísimo. Termina siendo una afectación a la democracia. ¿Cuál es el impacto de Budapest? Es decir, si se aplicase el acuerdo de Budapest a esta legislación, ¿en qué cambiaría? ¿Cuál sería lo positivo? Lo positivo primero sería que estaríamos de nuevo en el acuerdo internacional. Para empezar, si todos los países van hacia la izquierda y tú de pronto vas a la derecha, significa que algo estás haciendo mal. Y si tú quieres ir a la derecha porque crees que en realidad tu punto de vista es muchísimo mejor, no agarres el texto del otro y lo modificas en palabritas que lo denaturalizan, sino vas e inventas algo nuevo. Y ese es uno de los grandes errores que ha cometido el Ejecutivo, porque hay que reconocer además que este es un proyecto del Ejecutivo, no es un proyecto de ningún parlamentario. Sí hay que reconocer que los parlamentarios lo votaron por unanimidad, sin leerlo, no sabían que estaba leyendo. Hay todas las historias que dicen que le cambiaron el texto a último minuto, que debatieron uno y finalmente aprobaron otro. Pero lo cierto es que Budapest es un estándar internacional, pero que no solamente añade delitos, sino añade herramientas de cooperación técnica, que son las que necesita la policía para hacer la persecución de los delitos de aquello que sí lo comete. Bueno, esos artículos, que son los más relevantes para la policía, para la fiscalía, no los han copiado, ni los han utilizado. Terrible, o sea, una mal copia, como muchas cosas suceden en este país. Una mala copia. Cuando hablamos de Budapest, hay que explicarle a los radioescuchas que es un marco referencial para este tipo de actividades ilícitas. Y añade una terminología que a mí me parece importantísima y le pediría que usted le explique. El término deliberada e ilegítima. ¿Qué significa para estos delitos actuar de manera deliberada e ilegítima? Primero que tiene que haber una intencionalidad, es decir, de una manera expresa tengo que declarar que voy a atacar por una finalidad concreta. Hay actos, por ejemplo, que te coloquen un virus en tu computadora porque recibiste un archivo y de pronto comienza a ejecutar otros virus o atacar otra máquina. Tú no tienes una intencionalidad ahí. No hay una acción declarada, deliberada, ilegítima per se. Puede ser ilegítima, pero no deliberada. Entonces, este tipo de elementos se quiere proteger al usuario en lugar de sancionarlo simplemente porque se le metió un virus. Y cuando dices que es ilegítima, es que vaya contra la ley. Hay actos que no necesariamente configuran ser ilegítimos porque tú sí tenías autorización para hacerlo. Por ejemplo, alguien que tenía derecho a acceder a cierta información, el acceso a la información pública, el Estado produce, digamos, es esta cosa bipolar del Estado peruano, ¿no? Tiene toda una política de transparencia a través de Open Government, que son data abierta. Si tú manipularas esa data, estarías cometiendo un delito, a pesar de que el Estado mismo te la dio. Claro, porque tú de una manera deliberada, intencional, pero además legítima, estás ejecutando. Pero como no está esta terminología en el texto, alguien te puede acusar de, yo te di la data en bruto, no para que la manipules, sino para que la tengas en bruto. Correcto. Doctor, un punto adicional vinculado a esta norma. Ya asentándonos un poco a la actividad periodística, ¿cómo podría el periodismo de investigación, el periodismo que se realiza en ese tipo de medios, medios que si bien es cierto no tenemos o no están en el alcance o en el nivel de los grandes medios de comunicación, sí se dedican a hacer investigaciones detalladas sobre autoridades locales y regionales? ¿Cómo podría haberse afectada o afectado estos medios o la actividad periodística con esta ley, concretamente? Alguien que se siente investigado puede acusar ante la División de Delitos de Alta Tecnología a uno de estos medios diciendo que tienen una base de datos que contemple el artículo 6 de la Ley Actual de Delitos Informáticos que estuviera vulnerando sus derechos. El problema es que puede que tú no lo estés haciendo, pero la resolución de si lo estás o no estás haciendo va a ser en un proceso judicial. Y además son delitos que tienen pena efectiva de cárcel. Así es. Y conociendo a los jueces del Perú que dictan detención por cualquier cosa. Mientras termina el proceso, resulta siendo que no había una intencionalidad, no fue un mal acto, fue con información pública. Claro, pero eso va a aparecer después de la investigación. Claro. Entonces, tanto la persona ya estuvo 8 meses dentro. Se está presumiendo la culpabilidad por el uso de la tecnología. Hay una serie de inclusión del término por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Oye, eso no está definido en ningún sitio, no hay una ley que lo defina. Para el uno la tecnología es solo el internet, para el otro es el teléfono, para otro el telégrafo. Lo que has hecho es un gran cajón desastre, y malo, mal elaborado, con una mala técnica legislativa, sin definiciones claras de qué está afectando a libertades. Empezando por el título, conversábamos al inicio, antes de la entrevista, que el título de esta ley de derechos informáticos está mal utilizado. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué tenemos ese problema con el título, con el nomen iuris, como decimos los abogados? Los delitos informáticos son solamente aquellos que atacan al bien jurídico de información, mientras que los delitos por medios informáticos son los delitos comunes y corrientes que uno utiliza una tecnología. Un fraude por medio informático, o un robo de software, o lo que fuera. Sin embargo, la ley se llama delitos informáticos como si todo el paquete fuera de delitos informáticos, por el hecho de que se usan TICs, tecnologías, cuando en realidad debería ser una ley de cibercrimen, si quieren ponerle algún título o algún nombre más idóneo. ¿Qué pasaría, doctor, bajo esta ley, si es que este programa, como ya ha sucedido, recibe información, recibe un audio, ¿no?, de una conversación telefónica en la que una autoridad regional, eso era un supuesto para que nadie se asuste, ni una autoridad se asuste, está cometiendo un delito, se prueba la existencia de un delito y nosotros difundimos el audio a través de este programa? ¿Qué pasaría bajo este marco legal en ese caso? ¿Habría delito o no habría delito? Pero el artículo que se utilizaría sería el artículo 162 modificado, que explicita la interferencia telefónica. Este artículo ha sido modificado no solamente en los años, sino que si el bien jurídico afectado es información secreta, reservada, confidencial, que además de la ley de transparencia, mira lo curioso, o si afecta a la seguridad nacional, de la defensa nacional, pudiera ser sancionado con mayor cantidad de dinero. Si bien este artículo ya era vigente, y lo que dice el Ministerio de Justicia, lo que ha hecho el Estado, es que no se afecta a la difusión. Lo que es cierto es que si tú divulgándolo, cuando se hagan las pesquisas, van a decir, bueno, ¿y cómo lo obtuviste? Y en el momento de obtenerlo nuevamente, vamos a hacer un proceso judicial, y entonces que la Corte lo determine. Pero, ¿y por qué? Mientras tanto, ¿qué? Estás hablando de 10 años de cárcel. Exacto. E insisto, con los jueces que tenemos, que un juez no muy experto en estas materias, podría dictar más de detención para todos los involucrados. ¿Qué pudieron haber hecho? Pudieron haber colocado algo que además el Estado mismo, cuando cuestionó la llamada ley Mordaza, o lo de Bedoya, había colocado que la divulgación de información, que cuando esto es de interés público, fuera la ejecución de un delito, puede ser relevante y está despenalizado. ¿Por qué no lo colocaron? ¿Por qué no aprovecharon las circunstancias? No dicen, es que no estamos hablando de la divulgación. Okay. El origen de ese artículo es el audio cardiano y su divulgación, que además ahora le añade la grabación, también tal por presenta el proyecto del congresista Luna. ¿Por qué no utilizaron el tema de difusión como un artículo libertario? ¿Qué queremos? ¿Callar a la prensa? ¿Queremos callar a los ciudadanos a pie que puedan subir un audio a YouTube o lo puedan subir a cualquier otra plataforma? ¿Es eso? Pues es eso que estamos entrando en un estado gendarme autoritario. Y todo eso, todo lo que está sucediendo nos está llevando a esa conclusión, lamentablemente. Doctor, yo le invito a una pequeña pausa para luego que nos acompañe a desarrollar un tema vinculado a esta ley, de repente no de manera directa, pero sí para nosotros muy importante. Este programa y sus emisiones se difunden tanto por internet de manera directa en este momento como a través de la difusión en redes sociales, específicamente redes sociales vinculadas al Distrito de La Punta, a la Provincia Constitucional del Callao. ¿Cuál es el impacto de esas redes hoy en día en la toma de decisiones? Hay alcaldes y autoridades que creen que los que estamos utilizando los medios de comunicación estamos colgándonos de imágenes, estamos tratando de hacer daño. Sobre ese tema quisiera conversar con usted luego de la pausa. Adelante. Buscando Justicia, el programa donde la voz del público siempre es escuchada. Sintonícenos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de la www.lapuntaradio.com. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003. 647-6003 o escriba a publicidad@lalinterna.com. En La Punta Radio tenemos toda la música variada, los mejores primera emisora del Distrito de La Punta. Si la asesoría legal y no saben quién confiar, la solución es Pasanlarco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Pasanlarco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedorías marítimas, negocios de gestiva y desestiva, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Pasanlarco Abogados. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.com. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco y siendo las 4:36 de la tarde del día de hoy, sábado 7 de diciembre del año 2013, estamos desarrollando el contenido temático, contenido vinculado en esta oportunidad a tocar las implicancias de la Ley de Delitos Informáticos vigente. Nos acompaña en esta emisión el doctor Eric Iriarte, quien está brindando sus posturas, su punto de vista sobre esta ley. Doctor, antes de la pausa le había pedido que nos siga acompañando para tocar un tema vinculado a esta ley, no de manera directa, el tema de la información en redes sociales, la información a través del Facebook y del Twitter, y en específico, información que de repente podría incomodar a autoridades. Hoy en día, en base a su experiencia profesional, y sé que también usted utiliza las redes sociales, ¿cuál es el peso que tienen las redes sociales en la toma de decisiones públicas? De hecho, es muy baja. Es muy baja como instrumento por parte de la autoridad para tomar una decisión. No hay consultas populares que se puedan hacer de preguntas de opinión sobre esto. No hay voto utilizando medios electrónicos como redes, si estamos haciendo el voto electrónico presencial. Sin embargo, en la formación de la opinión pública, en la formación de la colocación de temas en la esfera pública, es altísima la utilidad de las redes sociales. Es alta porque le permite a la gente estar al tanto sin necesidad de desplazarse, está permitiéndole tener información comparada, puede además consultar con otras fuentes, puede además proponer sin necesidad lo que antes era la vieja política, yo te escucho, pero soy yo el que toma la decisión. Ahora se está colocando los temas en la agenda pública. Y pueden cambiarse grupos de presión, grupos de opinión, grupos de compartir, contragrupos de opinión. Y nuevamente es la decisión de qué quiere hacer el Estado. El Estado todavía está en una fase inicial de abro mi Facebook para que me opinen y pongo a gente para que opine más veces a favor de mi posición, en contra de la posición que pudiera ser legítima y validera de grupo de la comunidad o nacional. Otro que dice, no, sí voy a aceptar las opiniones, las toman, las valoran, hay municipios que sí han comenzado a utilizar las redes sociales como instrumento de alerta temprana, ¿verdad? caso de Miraflores, que te puede mandar mensajes por Twitter, así por Facebook. Otros casos que Madino dice, no, no vamos a tener nada de eso porque no queremos que nadie lo vaya a cuestionar. Esto se debe a que hay un cambio de foco de cómo el gobierno y el poder ve a la ciudadanía. Antes era un elector que te daba un voto y te olvidabas un cheque blanco. Ahora hay la accountability, la transparencia de la gestión pública. 10 años de la ley de acceso a la información pública. Todavía es incipiente, todavía los usuarios no saben cómo pedirla bien. Pero cada vez más la ciudadanía se da cuenta que tiene un poder real de poder reclamar sus derechos. Es decir, en conclusión, las redes sociales son no un elemento de toma de decisión per se, pero sin duda un elemento de presión y de toma de posición por parte de la población. Y eso es, estoy totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, hay autoridades, y siendo específico, ¿no? La autoridad aquí de local, la Municipalidad de La Punta, parece que tuviese cierta reticencia a participar directamente en redes sociales. Hay una página del Facebook de la Gerencia de Desarrollo Humano, pero en esa página, y espero no equivocarme, el alcalde distrital jamás ha opinado o jamás ha atendido las múltiples quejas de los vecinos, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que lamentablemente el actual alcalde no tiene la voluntad de escuchar a su población y de tomar contacto, ¿no? Y yo ratifico esta postura porque años atrás, yo recuerdo cuando estábamos en el proceso electoral anterior, local y regional, el alcalde Salazar, el actual alcalde, indicó que él estaba acostumbrado a gobernar, ¿no? Y eso lo dijo con una intención de decir más o menos, yo gobierno y me importa un rábano lo que dicen los vecinos, ¿no? ¿Cómo hacer para que, primero que nada, los vecinos participen más activamente en redes sociales? Y segundo, para enseñarle a estas personas, a estas autoridades, que ya pasó la época de la dictadura vertical, ¿no? Y que hoy en día se tiene que escuchar al vecino. ¿Cómo promocionar más las redes sociales? ¿Qué ideas tiene usted al respecto? Lo primero es un espacio de diálogo, generar temas concretos de modo tal que la población pueda opinar sobre los mismos, sean sociales, sean culturales, sean deportivos, sean políticos. Estas comunidades a su vez van a generar mecanismos de incidencia. Es relativamente sencillo, pero alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que liderar, tiene que mantener una neutralidad en las posiciones y saber que va a haber algunos que opinen a favor o en contra de diferentes temas, no necesariamente las mismas personas. Segundo, tiene que saber evaluar cuándo lo que entran son trolls, gente a simplemente atacar por atacar. Expliquemos a los oyentes, aquí no, el término troll involucra gente dedicada específicamente, ¿no?, a perjudicar, a cuestionar y atacar. Sí, hay dos tipos de trolls. El troll que es aquel que por su forma de ser crítica termina cuestionando todo el sistema, por todo. Y hay gente que profesionalmente es contratada para afectar estos procesos de democracia participativa, que es mucho lo que trae el Internet, ¿no? Un gran ágora donde la gente puede participar libremente y dar su opinión. Y es una ventaja que nos da el Internet, que es que la gente puede opinar. La gente antes se retrotraía de opinar. Pero en la protección de su casa puede hacerlo. Pero por el otro lado, la autoridad tiene que entender que no puede tomar represalias contra el que opina legítimamente. Que si siente que había una vulneración de libertad, para eso están las leyes. Que vaya ahí, ¿no? Que vaya donde debe ir. Pero también la actitud de saber escuchar. Y esto no es un problema de las redes sociales o del Internet. Es un problema de que nuestros gobiernos son gobiernos autoritarios. Son gobiernos autoritarios por su diseño. Una idea del gobernante versus el gobernado y no el lamento de intercambio. Cada vez más han ido cambiando las cosas, presupuestos participativos, participación ciudadana, acceso a la información pública, transparentización, redes sociales. El problema está en que cuando tú ves presupuestos participativos y ves los que quieren participar, son exactamente los mismos. Entonces se forman como bandos, ¿no? Los que están a favor de una posición y los que trae el que está a favor de la otra. Entonces, ¿cómo logramos una mayor participación? Divulgando, brindando información, haciendo lo que hace la prensa, difundiendo la información de modo tal que cada persona pueda tomar sus propias decisiones. Esa es la idea, doctor, y ese ha sido el objetivo de este programa desde su inicio, pese a que hemos sido víctimas de cuestionamientos bastante ácidos, ¿no? Y comentaba al presentar el programa el día de hoy que el alcalde del distrito nos ha cuestionado por practicar un periodismo chicha, ¿no? Un periodismo chicha un poco, no sé qué concepto tendrá de chicha, pero por lo menos aquí lo que tratamos de hacer es siempre informar de manera veraz y responsable. Al parecer, pues no le gusta a ciertas personas que se haga investigación, que se cuestione, que se critique, que se diga la verdad. Cosas que trae el Internet da la libertad a que se pueda hacer periodismo ciudadano a través radios, a través de internet, a través de blogs, a través de páginas web, a través de Twitter, y eso no lo pueden callar. Entonces, cuando un gobierno intenta controlar a su población, lo primero que intenta es cortarle el internet. O sea, eso es lo que hacen los países autoritarios, eso es lo que hacen las que no son democracias. Y ese es el gran peligro que nos enfrentamos cuando vemos leyes como la ley de delito informático, la ley checa de políticas para control de información. La ley Mordaza, finalmente, ¿no? Que lo que buscan es silenciar la voz del pueblo y silenciar la voz de los críticos, ¿no? ¿Y en qué termina eso? Terminan revoluciones como las revueltas árabes. Así es claro que el mecanismo de protección de los usuarios de información termina afectando la libertad. Y mire lo que ha pasado en Brasil, ¿no? En las convocatorias que se hicieron en redes sociales para protestar por la calidad de servicios públicos. O lo que pasó aquí con la repartija. O en México, ¿no? O en México, por su 132. Sí, sí, sí. Detuvieron varios de los procesos electorales. Es que finalmente, doctor, y con esto ya vamos redondeando y cerrando esta entrevista tan, tan agradable con usted, yo creo, estoy convencido, que la población tiene que entender que no solo son convocados una vez cada 5 años a marcar por un candidato, y a eso se resume la democracia es actual, viva, vigente, diaria, en la cual la población tiene que dar a conocer su postura y exigir lo que le debe, lo que le corresponda exigir. No podría ser y no puede ser que nos hayamos acostumbrado a tener servicios públicos de pésima calidad cuando es posible que esta calidad mejore. En Brasil se produjo esa protesta, no por ausencia de servicios públicos, sino por mejora en la calidad. Yo espero que en algún momento no lleguemos a situaciones extremas, que las autoridades escuchen, pero que finalmente, si es que es necesario que el pueblo tome la postura una postura firme en este tema, lo haga para reclamar lo que le corresponde. Lo que pasa es que ha ocurrido un fenómeno en los últimos 25, 30 años. Hablar de política o hablar o opinar sobre el gobierno local o el gobierno regional termina siendo visto mal. No, si habla de eso, de seguro tú eres un político más y seguro tú lo que quieres es un puesto público. ¿Quieres un puesto? No, exacto. Yo lo que quiero es defender mi opinión como ciudadano porque tengo una opinión. El ser humano es un ser público, es un ser de su común, y si simplemente lo que hacemos es quedarnos callados para evitar de que nos puedan terminar colocando una etiqueta, es una culpa doble de nosotros de callarnos y de los otros que nos han hecho callarnos. Y es momento de hacerlo, de tomar el toro por las astas. Y espero que sí, doctor, y así por lo menos en este programa se va a seguir haciendo. Yo le invito, por favor, no se vaya, para que nos acompañe a escuchar un informe que se ha presentado, que se ha elaborado por parte de nuestro equipo periodístico, relativo a un tema importante también para la comunidad y para la región: la actividad de nuestras autoridades, en este caso de un consejero regional, que debería de servir como medio, como enlace con el gobierno regional para proyectos de interés de la comunidad. Pero al parecer los vecinos no saben qué es un consejero regional y no saben quién es un consejero o no saben quién es el consejero regional. Vamos a presentar el informe elaborado por nuestro equipo periodístico que presentamos a continuación. Adelante. ¿Sabías que existen 7 consejeros regionales en el Callao y que cada uno representa un distrito y conforma la región? Ustedes se preguntarán por qué existen 7 consejeros cuando solo son 6 los distritos que conforman la región Callao. Un segundo consejero es elegido para representar el Callao Cercado, puesto que uno solo no podría desenvolver bien sus funciones en esa jurisdicción. El distrito de La Punta, así como los demás distritos, elige su consejero regional cada 4 años. Mismos son elegidos junto a los alcaldes en los comicios electorales. En este mismo marco encuestamos a los ciudadanos del distrito de La Junta para conocer qué tan informados están sobre su consejero regional y cuáles son sus funciones. ¿Usted conoce que existe un consejero regional representante de La Junta? ¿Sabía? Sí. ¿Sabe cuál es su función del consejero regional? Llevar la información o lo que los vecinos necesitan, sus necesidades, a la región Callao. ¿Sabe el momento qué es lo que está haciendo allá por el distrito? Creo que es por la parte del deporte. ¿Su nombre específicamente lo conoce? Es Jordán. ¿Sí conoce usted que existe un consejero regional representante acá del distrito de La Punta? ¿Usted conoce? Sí, Guido Jordán. ¿Usted? Sí, sí lo conozco. ¿Sabe qué es lo que está haciendo hasta el momento? ¿Cuáles son las gestiones que el Estado lleva en el territorio de la región? ¿Las funciones? Consejero regional. ¿Sí? ¿Me agarraste? ¿Sabía que existía? No, tengo conocimiento. No sabe. No. ¿Ustedes conocen que existe un consejero regional representante de acá de La Punta, del distrito? Consejero nacional, me imagino que es alguien que va a aconsejar para para el bienestar de la gente, ¿no? O sea, qué es lo que falta, qué es lo que está fallando, ¿Y qué es lo que aconseja en los puntos de vista de acuerdo a las necesidades del distrito, me imagino? ¿El consejero regional de acá de la Punta conoce quién es? ¿Sabe quién es? No sé. ¿No sabría decir? No. ¿Sabe cuáles serían las funciones de un consejero regional? ¿Tiene una idea? No. ¿Cómo si ustedes saben quién es el consejero regional de representante de la Punta? No. ¿No conoce? Es Enrique Jordán Paz. ¿Sabe cuáles son las funciones del consejero? No. Entonces, ¿quién es Enrique Jordán Paz? Para los que le conducen y para los que no, el mismo no lo dirá. Enrique Jordán Paz, soy yo, está viviendo aquí ya cerca de 25 años, 26 años aproximadamente. Estudié en el Colegio América, toda primaria y secundaria. De ahí estudié, no pude acabar una carrera de administración, lo que es curso de inglés, curso de computación, cosas básicas como para el día a día. Bueno, me fui a Estados Unidos a tratar de ver cómo eran las oportunidades por allá de todo lo que me hablaba. Me invitaron a un campeonato y el entrenador de la Universidad de Miami me vio y le interesó cómo me desempeñaba en el campo, cómo podía llegar a obtener una beca en la universidad para el próximo año, ¿no? Porque yo fui a mediados de año, entonces ya la beca la hacen. Un consejero regional aprueba los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos, así como aprueba, modifica, sustituye el plan de desarrollo de la región, el proyecto de presupuesto regional, que sirve como nexo entre el gobierno local y el gobierno regional, sobre todas las problemáticas, peticiones y proyectos para ser aprobados en bienestar de su distrito. Llevar sesiones, mínimo es una sesión al mes, dependiendo de la magnitud de que la región lo necesita. Vemos cosas de Carmen de la Legua, Ventanilla, Bellavista, La Perla, Callao Cercado. El desarrollo de la región va a ayudar a mi distrito, que yo soy el nexo, de lo que necesita la municipalidad, lo que solicita la municipalidad para proponerlo allá, darle el empuje que se necesita para que se llegue a lograr. En otro momento, el consejero regional señaló que viene coordinando distintas obras y gestiones en bienestar de la Junta, pero los encuestados no tenían conocimiento de ello. La verdad que no sé. No recibí información. No sé nada, señora. Eso sí que no sé. Se conoce que el distrito de la Junta es el más seguro, ordenado y limpio, pero ¿qué se está haciendo en cuanto a la seguridad integral en el caso de un tsunami, teniendo en cuenta que si un fenómeno como este ocurriese, los pobladores de la Junta serían los últimos en salir de esta zona? Mejoramiento del servicio de riego, servicio de recolección de residuos, eso fue en el 2011. Mejoramiento del servicio de patrullaje de la seguridad ciudadana, mejoramiento del sistema de vigilancia aquí en la Punta, fue hecho por la región, la transferencia y luego hacia la municipalidad para hacer todo el circuito cerrado de vigilancia. Hasta la fecha solo figura Yagorhuaca como lugar de evacuación, pero este complejo no estaría totalmente seguro por el nivel de ubicación respecto al litoral marino. Porque existe tanto desconocimiento sobre los funcionarios públicos, lo que realizan, propuestas y proyectos para la mejora del distrito, cuáles son las falencias, tal vez la falta de comunicación, sobre el tiempo les dirá y que están fallando, o simplemente será cuando ya no estén en carrera política. Informó para la Punta Radio y la Linterna Periodística, Isaías Pintado. Muy bien, acabamos de escuchar el informe presentado por nuestro colaborador periodístico, Isaías Pintado, miembro del equipo de la Linterna Periodística. Este informe está referido a la actividad de un consejero regional, del consejero regional por la Punta, integrante del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao. Yo tengo aquí en la cabina a quien elaboró esta nota, a nuestro periodista Isaías Pintado. Isaías, buenas tardes. No te voy a decir bienvenido al programa porque estás aquí desde el inicio de esta emisión. Pero yo quería preguntarte un tema que me importa bastante. ¿Cuál es la sensación que tienes tú respecto al grado de conocimiento de la población, de los que has podido entrevistar, de las personas que has podido entrevistar, sobre el cargo del consejero y sobre la persona del consejero? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento. Realmente lo que uno tiene es la desazón, esa cierta interrogante que está oscilando siempre de saber de qué cosas, cuáles son las falencias de las autoridades, los funcionarios, qué es lo que no hacen bien, para que la gente no sepa qué labor realiza cada uno de ellos y cuáles son las funciones realmente y sobre todo qué es lo que hace. Porque cuando yo entrevistaba a los ciudadanos de acá de la Punta, resultaba que no sabían quién era o uno que otro decía, bueno, es un tal Jordán, y cuando le decía qué es lo que hace, no sabían decir, o bueno, algunos tenían una idea vaga, pero no acertaba de saber qué es lo que realmente se hace. Decían que lo veían salir de aquella punta, pero ¿a dónde iba? Entonces, como que uno viene y se pregunta, ¿no? Incluso en la misma entrevista, el mismo Jordán, como que le dije, ¿no? Antes de concluir la entrevista, de cómo que se siente realmente, qué sabor le deja al enterarse que realmente las personas no saben qué es lo que hace, si es que él existe o no, y qué es lo que está haciendo realmente por el distrito de la punta, ¿no? Es una cosa así como que penosa. ¿Y qué te respondió? ¿Cuál fue su impresión? Dijo en algún momento que se siente mal, como cualquiera, creo yo, cuando está ahí, dentro de la política, dentro de esta carrera de saber qué está trabajando, pero que no conozcan qué es lo que está haciendo realmente y que no sepan quién es, en este caso, el consejero regional, lo que es Enrique Jordán Paz. Claro, lo curioso está también en que el cargo podría permitir otras cosas. El cargo de consejero regional no tan solo es para asistir a las sesiones del gobierno regional y tomar votos o prestar sus votos, sino debería ser, creo yo, un enlace directo entre el gobierno local, el gobierno distrital o en su caso provincial, con el gobierno regional. Finalmente, son autoridades que deben de trabajar de manera unida para el beneficio de la colectividad. Yo no me explico cómo se puede, según lo que escuchaba en la nota, cómo se puede limitar la actividad de un consejero regional solo al tema deportivo, cuando hay tantos aspectos tan importantes, y como por ejemplo el tema de la seguridad del distrito en caso de un desastre natural. ¿Qué pasaría, y se lo comentaba fuera del aire a nuestro invitado, quien tuvo que retirarse por motivos de tiempo, que en caso de un tsunami, la población adulta de la punta es porcentualmente alta? ¿Cómo evacuar a esas personas? De repente me dirían evacuación vertical, sí, pero no sabemos en qué estado van a quedar los edificios en caso de un terremoto. ¿Por qué el consejero regional no se preocupó en decirle a su gobierno regional, oiga, sabe usted, aquí hay que hacer algo, hay que velar por los ciudadanos de la punta y construir un refugio como los que hay en Atlanta, en los Estados Unidos, en caso de desastres naturales? ¿Qué opinión tuvo el consejero sobre este tema? ¿Tocaron, abordaron en algún punto esta postura, esta situación? En algún momento, cuando le pregunté, ¿no?, qué es lo que se hacía, qué es lo que estaba realizando él, lo que siempre te habla, y cuando tú preguntas a la población qué es lo que se está haciendo, lo que te dicen, ¿no?, el deporte, la punta está trabajando, que apoya, el tema de seguridad, todos sabemos que la punta, o sea, por el tema de cultura, educación, la misma gente tiene una buena crianza, o sea, no se escucha acá que de repente estén por ahí, tú olvides una bicicleta en la bodega, tú estás caminando con el celular o alguien te roba. O sea, se conoce que la punta es un distrito seguro. Entonces, fui con la otra pregunta, ¿no?, de saber qué es lo que se está realizando para el tema de prevención, sobre todo el tema de seguridad integral, de que en caso ocurriese un tsunami, qué es lo que se estaba haciendo para poder salvaguardar la vida de acá de los punteños. Entonces, lo que dijo, ¿no?, dentro de un proyecto que se está viendo, posiblemente la continuación de allá de la Costa Negra, había que levantar la parte de la pista unos 15 a 20 metros para que la gente que pudiera salir llegara hasta ese lugar. Entonces, una persona, digamos, de forma correcta, con los cinco sentidos ahí puestos, va a saber de que 15 metros de levantar el nivel de la pista no va a ser suficiente para que la gente pueda estar a buen recaudo, ¿no? Entonces, no, y sobre todo con instalaciones seguras, no tan solo para el momento del evento mismo, sino para los días que va a demorar el poder volver a la normalidad, ¿no? En alimentación, en elementos de primeros auxilios, cosas que deberían estar en un refugio. Qué pena, ¿no?, que cargos como este no tomen el protagonismo que pueden tener. Y no tan solo se lo digo al señor Jordán, aquí es Jordán, sino a todos los consejeros regionales del país, que deberían tener un mayor protagonismo para exigir en sus gobiernos regionales, que se tomen en cuenta los intereses de la comunidad, que realmente se tomen en cuenta los intereses del pueblo. Una lástima, pero bueno, esperemos que para el próximo proceso electoral las personas sepan elegir adecuadamente. Yo te agradezco, Isaías, por tu participación, por primera vez aquí en vivo en el programa, y esperemos que se pueda volver a repetir. muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen día a día y que cada vez son más los que nos escuchan y realmente están pegados a conocer lo que es lo que está pasando, la coyuntura política y las noticias pues, de interés para toda la comunidad. Gracias, Isaías. Muy bien, vamos a ir cerrando el programa, no sin antes cumplir con un deber moral de presentar un libro de muy buena calidad y muy buen contenido. El libro se titula Los dibujos animados y su influencia en el proceso de socialización de los primeros ciclos de estudio de nivel primaria, cuyo autor es el doctor Rafael Saavedra González, docente de la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Este libro, que por cierto se recomienda, el programa lo recomienda, para todos los que estén interesados en el tema de educación primaria, para los educadores, profesores, especialistas, estudiosos, trata de cómo los dibujos animados pueden educar o cómo pueden perjudicar a los niños, ¿no? ¿Cuál es el impacto de estos dibujos animados que se ven hoy en día en los medios de comunicación? ¿Son los mismos en calidad y en contenido de aquellos que de repente usted, estimado oyente, pudo ver hace años atrás o años atrás? ¿Serán los mismos? Este libro se ocupa del tema y, como mencioné, debería de ser de interés para todos los estudiosos del proceso educativo, del proceso de socialización en los primeros ciclos de estudio de nivel primaria. Los dibujos animados y su influencia en el proceso de socialización de los primeros ciclos de estudios de nivel primaria, del doctor Rafael Saavedra González. Rafael, hemos cumplido con publicitar tu libro. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Un programa que ha estado vinculado a temas de actualidad, en este caso a la ley de delitos informáticos. Hemos contado con la presencia del mejor especialista en el tema, el doctor Eric Iriarte, quien en una entrevista ha podido dar su postura y los puntos de vista técnicos referidos a esta ley, una ley muy cuestionada porque afecta la libertad de expresión y la libertad de información de los periodistas y en general de todas las personas. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 7 de diciembre del 2013. Yo espero que ya en el próximo programa tengamos por fin la cuña navideña que he exigido con vehemencia a nuestro encargado de musicalización del programa y esperemos que se pueda cumplir como debe cumplirse. Nos vemos en el próximo sábado en el horario de siempre de 4 a 5 de la tarde. Ya viene nuestro muy querido amigo Renzo Figalo con su programa El Tema de la Semana para jalar las orejas a quien deban jalarse. Muy buenas tardes. La Linterna Periodística presentó Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco, a través de La Punta Radio. Música, noticias.